La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en este capítulo número 14 de la serie Literatura e Historia, usted quiere hablar sobre la robótica. Hay un autor muy importante, ruso, que toda su vida la vivió en Estados Unidos, que se llama Isaac Asimov, que escribió en 1950 el libro Yo, Robot. Y ahí plantea ya toda esa relación que se iba a establecer 50, 60, 70, 100 años después entre los humanos y los robots construidos por humanos. Qué bueno sería que usted nos cuente un poco cómo se puede leer la historia a través de este libro de Isaac Asimov. Sí, es lo que se llaman los relatos de anticipación, y especialmente desde la ciencia ficción, porque la ciencia empieza a tener proyecciones de manera muy inteligente, en tanto que va ejecutando actos que serían predecibles. Y ese es el trabajo de la ciencia. Claro que hay que tener en cuenta varias cosas. El siglo XIX fue el siglo de las ciencias, de los conceptos científicos, pero no había la tecnología para probarlos. Y el siglo XX y el siglo XXI son los siglos de la tecnociencia. O sea, se está usando la tecnología para probar acontecimientos. Entonces, hombre, toda la física teórica de Hawking de momento está en el asunto teórico, pero se empiezan a construir máquinas hasta que se logra demostrar que sí tenía razón. Porque la tecnología ya es una prueba, es, digamos que es el que demuestra que eso que teóricamente funcionaba sí era real. Obviamente la misma tecnología se encargará de decir que eso también no era real. O sea, no quiere decir que cualquier teoría que se lance es cierta, porque siempre hay que tener referentes importantes para imaginar las cosas, y en la ciencia también se imagina mucho de acuerdo a lo que pasa. Por ejemplo, si no hubiera habido una explosión atómica, a nadie se le ocurre el Big Bang, por ejemplo, de que el mundo nace de una explosión, y que nace de una explosión de energía, y ya, van sucediendo cosas. De acuerdo a lo que pasa, aparece alguien y dice, hombre, de pronto pudo ser esto, y empecemos a mirar teóricamente y vamos a juntar un elemento con otro hasta lograr una teoría con rasgos verídicos, que parezca que sí se acerca a la verdad, que también es muy bonito. Entonces, Isaac Asimov, que era un judío ruso, y esto es importante porque los judíos rusos tienen una carga religiosa muy grande, y a través de un sistema talmúdico que se llama el Pilpul, para llegar a ver cuántos argumentos resiste algo, por absurdo que sea el argumento. Entonces se lo puede llevar al absurdo. Después va a haber un filósofo de la ciencia que se llama Karl Popper, que trabaja las falsaciones, y también viene de una familia de judíos rusos. Es un método muy interesante, que claro que muy peligroso, porque eso lleva cualquier tipo de herejías. Pero al mismo tiempo, para un científico la herejía es necesaria. ¿Por qué? Porque es romper paradigmas y entrar en otros. Por eso casi todos los científicos han sido, en primera instancia, una especie de marginales. Aunque sea romper paradigmas con una mentira. Lo que pasa es que para romper algo hay que tener en cuenta una utopía. La utopía, como se ha dicho, pues la utopía traduce utopos, sin lugar conocido, que es muy distinto a atopía, que es sin ningún lugar posible. La partícula A niega el lugar, la U no. Entonces la utopía, entonces en la ciencia se han trabajado muchas utopías. ¿Será que lo logramos? ¿Será que llegamos? Y obviamente los que están cómodamente afincados en la ciencia niegan eso. Lo niegan. Hasta que después se ven en la obligación de aceptarlo. O sea, todos los sabios del tiempo de Galileo lo negaron. Pues hombre, este tipo está loco. Y era porque estaban muy cómodos en el paradigma científico que se manejaba. Y el siglo XX ha sido tremendo. Como un científico habla mal de otro y lo destruye. Y es por eso, porque alguien se sale del paradigma que se maneja y plantea otra cosa. Y además es muy lindo que en el caso de Asimov, que Asimov es un gran escritor, pero al mismo tiempo es un gran científico. O sea, mezcla literatura con ciencia. Casi que se podría decir que es una especie de Julio Verne del siglo XX, uh-huh. Donde él toma unos elementos de física, de mecánica, de electricidad, y empieza a configurar cosas, y que además es un científico que se va a preocupar por todo. Y esto es la importancia cuando él escribe Yo, Robot, que es un científico que se preocupa por la historia. Entonces tiene libros de historia, son libros maravillosos sobre el Imperio Romano, sobre los griegos, sobre Palestina, sobre lo que, la historia de los Estados Unidos de Asimov. Es de las historias más lindas que uno puede leer, como la leería un científico. O sea, esto es como unos átomos sueltos, se juntan, cada uno se compensa, transmitiéndose los electrones que necesitan, y empiezan a aparecer las moléculas, y hay átomos o lo que se llaman los gases nobles que no se mezclan, y empieza a leer la historia de esa manera. Incluso tiene un libro que a mí me encanta, Isaac Asimov, que es el libro de ¿por qué las ciudades se llaman así? ¿Quién les puso ese nombre? ¿Qué quiere decir ahí? Quiere decir ese nombre precisamente en ese lugar. Es que así leería uno, por ejemplo, cuando llega Gonzalo Jiménez de Quesada a la meseta de Bogotá y la nombra la Nueva Granada. O sea, es otra de las grandes conquistas, y precisamente la va a nombrar casi que 40 años después de muchos conquistadores arrasando, matándose, enfermándose. Él se trae la guerra de reunificación de España, que termina en 1492 con la toma de Granada, y cuando Gonzalo Jiménez de Quesada sube a la meseta cundiboyacense a Bogotá, dice, esta es la Nueva Granada, la tomamos. Entonces es muy bonito todo ese trabajo que plantea Isaac Asimov a lo largo de la historia, a lo largo de artículos científicos. A lo largo de... Él tiene un libro que se llama El Electrón Zurdo. O sea, vamos a ver cómo funcionan esas partículas que contienen los átomos, que no se ven, pero se sienten. O sea, esas son unas cosas tremendas. Y este hombre empieza a hacerse preguntas de eso, y los científicos se pegan de los textos de Asimov. A ver, este señor todavía no está narrando cosas sin la tecnología necesaria, pero vamos a crear la tecnología a ver si esta cosa es cierta o no. Por eso cuando él escribe en 1950 Yo, Robot, el hecho de que lo escriba en 1950 es importantísimo. importantísimo, porque durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron un montón de técnicas. Durante la Segunda Guerra Mundial se partió el átomo, o sea, aparece la bomba atómica. Ya hay unas ideas muy poderosas de lo que es la física cuántica, de los cuantos de energía. Entonces, claro, y empieza a ver todos los problemas que tuvieron que resolver en la guerra con cosas mecánicas. Por ejemplo, hay algo que no es un robot, obviamente, pero es un vehículo que va por cualquier parte, que es el campero, que los que nosotros conocemos de marca Jeep. Y eso lo desarrollaron para el desierto, para los pantanos, para el invierno, para el verano, para superficies rocosas. Entonces la mecánica está muy avanzada. Entonces cuando él escribe este libro de Yo Robot, se plantea qué podrá pasar. Primero en 1998. O sea, dice, ahí aparecieron los robots. Y aparece un robot precioso que se llama Robbie, que juega con los niños. Es una niñera. Sí, es una niñera, ¿cierto? Ella cuida a Gloria. Y el libro empieza precioso. 1, 2, 3, 4, 5, voy a contar hasta 100. Y cuando abra los ojos, termine en 100, voy y la busco. Entonces, claro, el robot la encuentra de una vez y me hizo trampa. ¿Cierto? Empieza pues con eso, que después esos robots los va a ir desarrollando en la novela, con mucho humor además, porque a pesar de que aparece el robot trabajador, como Asimov era más bien demócrata, dice, no, nos vamos a tener que enfrentar con los sindicatos. Sí, desde ahí ya está planteando el problema de la sustitución del trabajo del hombre por el robot. Va a crear robots humoristas. Ah, se saben todos los chistes del mundo. Y entonces cuentan chistes, robots políticos, que van cogiendo todos los datos, cuántos recursos necesitamos, cómo se van a usar esos recursos, cómo se va a mover el dinero. O sea, que no deja de ser muy interesante, porque hoy en día tenemos nosotros inteligencia artificial como Watson, que Watson tiene todos los datos de la medicina. Es un cerebro del IBM. Es un cerebro del IBM y de derecho. O sea, sería la justicia absoluta. Watson. Sin corazón. Sí, claro. Y sin posibilidad de corrupción. Porque yo no le puedo llegar a Watson, ve, te voy a dar un aceite de más. O te voy a dar más energía. No. Watson cruza datos y se acabó. Esto es así. Ahí el problema es que lo cuadren con ciertas leyes y vuelvan legal lo que es injusto. Porque entonces ahí en ese punto sería terrible. Lo mismo que cuadren al Watson en medicina y le enseñen a... Hay demasiada población, entonces usted receta esto y que se mueran y... Pues empieza siempre el problema de la robótica, que se lo plantea muy bien Isaac Asimov. ¿Cuál es realmente la autonomía de un robot? Porque siempre tendrá al lado a un ser humano. Y siempre está respondiendo a una programación previa. Sí, claro. Entonces eso de autonomía. Pero de repente pueden llegar, ¿cierto? Que es lo que sueña la inteligencia artificial. Yo me acuerdo que me hacían estos días una caricatura donde un investigador dice, nosotros investigamos para descubrir, aprender y usar lo que la inteligencia artificial todavía no sabe. O sea, le llevamos una ventaja. Pero sin embargo, existe. A ver, esto es lo que se viene discutiendo como la presencia de la robótica, se viene discutiendo como la cuarta revolución. Y de cómo ciertos cambios en la vida cotidiana que nos parecen extraños terminan conviviendo con nosotros. Eso pasó con la informática. Nosotros ya convivimos con la informática, nosotros ya convivimos con computadoras, con teléfonos celulares, con programaciones determinadas. Ahí el problema es el resultado. ¿Qué está pasando con nosotros? Porque nosotros veníamos trabajando de acuerdo con el sentir, el pensar, que es algo que se le ha querido meter al mundo de los robots. Si el robot siente, o podemos programarlo para que sienta o para que piense. Ahí hay una cosa muy particular, y es que el robot no puede pensar. El robot solamente puede recordar, porque para eso es la programación. Recuerdo, sí, claro, está programado con puros datos y él accede a esos datos. Pero como que se ponga a pensar en otra cosa, no marcaría error, al menos hasta ahora. La gran diferencia es la imaginación. Sí, claro, y la subjetividad. El asunto de lo subjetivo. Aunque las leyes de la robótica que aparecen en ese libro de Yo Robot de 1950, Asimov es muy claro al establecer tres principios básicos del robot. Entonces va a decir: un robot no debe engañar a un ser humano. Dañar. O dañar, que es la misma cosa. Por su inacción o dejar que un ser humano sufra daño. Entonces va a ser lo primero. O sea, los robots le van a obedecer al hombre. El robot tiene... Hay una frase muy linda, y es que los robots son más aseados y más educados que nosotros. Esa frase es muy interesante. Porque en el estar educados, estarían educados bajo principios éticos. No dañar. Y ahí el ser humano está por encima del robot, siempre y cuando el ser humano sea ético. Que es una propuesta de Asimov tremenda. La segunda ley: un robot debe obedecer las órdenes que le son dadas por un ser humano, excepto cuando estas órdenes se oponen a la primera ley. O sea, un robot se programa para que si el ser humano le da una orden de dañar, él no la cumpla. Lo que implica que ya está hablando de quién es el ser humano. El que es completamente moral, o sea, aplica una ética tremenda que el robot asimila como un acto bueno, que es como la gran pregunta, si llegaremos a mantener esa ley. Ahora, la tercera ley es: un robot debe proteger su propia existencia hasta donde esta protección no entre en conflicto con la primera o segunda leyes. O sea, si el robot cumple y ejecuta actos buenos, se defenderá. Y se defenderá para cuando le digan que haga un daño. Y se defenderá para cuando lo programen para hacer daños. Hoy en día estamos hablando, pues los robots son capaces de reproducirse a sí mismos, son capaces de asumir unas tareas precisas, son más rápidos que el hombre, más exactos, no se cansan. Y dentro de lo que están haciendo es completamente moral. Están haciendo una tarea bien hecha. Ahora, parte de la crítica que se le hace al robot, entonces, bueno, si está haciendo una tarea bien hecha, ese robot no está programado para calcular cuántas personas se pueden ir quedando sin empleo, porque ahí están las leyes de Asimov. Usted no me puede programar para hacer daños. Y si estoy reemplazando las tareas repetitivas, que eso está bien, porque eso implica que los hombres tienen que educarse mejor, los hombres y las mujeres. O sea, si usted está colocando una piecita, como aparece en la famosa película de Chaplin, El tiempo moderno, voy corriendo una piececita, bueno, es que eso lo va a hacer un robot, para que usted no se quede en eso. Usted tiene que mejorar. Usted precisamente no es un robot. Eso lo veríamos de esta manera. Si usted ejecuta tareas robóticas, pues que lo haga un robot. Para eso es. Si usted lo único que hace es pegarle con un martillo a un clavo, pues démoselo al robot y usted mejore. Claro. Busque otras posibilidades, ¿cierto? Piense en mejores clavos, mejores martillos, otras superficies, mientras el robot le colabora en eso. Por eso, hoy en día la robótica se mueve en su gran mayoría con lo que se llaman robots manipuladores. Pero no es manipuladores porque estén manejando al otro, sino porque ejecutan tareas con la mano. O sea, pintan, ponen puntos de soldadura, cortan, almacenan, limpian. O sea, todas las tareas que hacemos con la mano las va ejecutando un robot. Y eso está bien. Lo único que no han podido con el robot es que escriba una novela. Ah, es una tarea con la mano, pero sí, pero hay que pensarlo. ¿Cierto? Pero el resto lo va... Ahora, un robot se programa con inteligencia artificial para dar un montón de datos. O sea, yo veo, por ejemplo, hay muchas actividades donde la persona repite lo mismo. Y entonces, eso que repite, por ejemplo, estoy enseñando matemáticas y es lo mismo. Ah, listo, yo lo programo para que dé la clase de matemáticas y para que resuelva cualquier tipo de preguntas que se le hacen a esa persona que enseña matemáticas. ¿Cierto? Que es parte de lo que se puede hacer con la inteligencia artificial. Y de esa manera, ese profesor de matemáticas se dedica a otra investigación profunda con relación a las preguntas que no se han hecho, con relación a otro uso de las matemáticas, porque tenemos que tener claro de que cualquier robot programado, cualquier programación tiene que ver con el pasado. O sea, nosotros programamos las máquinas con conocimiento positivo, con lo que ya está probado. No se pueden programar con lo que está sin probar. Claro. ¿Cierto? Claro. Entonces ahí aparece un campo abierto que nos saca de nuestra zona de confort. En un momento determinado, un robot es excelente para dar una visión de la historia, lo que hace que el historiador haga otro tipo de interpretaciones. Entonces el historiador ya no va a estar pegado a los documentos, eso lo hace la inteligencia artificial, no hay problema, se sabe todos los documentos. Ahora empecemos a interpretar qué es lo que, por ejemplo, se niega en la historia, que un historiador no debe ser un intérprete. Sí, pero es que ya la tarea de notario ya la hace la inteligencia artificial. Y lo mismo va a pasar con un montón de ciencias, la anatomía. Entonces un robot y proyecta y sabe todo lo que tiene el cuerpo humano y de qué puede sufrir. Ahora, lo que no sabe o no alcanza a solucionar en medicina es todo lo que está pasando en los distintos estratos de las sociedades, nuevas enfermedades que aparecen, la relación psiquis-enfermedad, pero lo que son datos positivos los puede hacer. Los puede manejar. ¿Cierto? O sea, y en un momento dado un robot se puede programar con todos los autores del mundo. Y me dice, escribió esto, esto, esto, hizo esto, tal cosa, me saluda por la mañana porque está programado, buenos días, Memo, tal cosa, tal. ¿Cierto? Te ha puesto toda esta cosa, que es algo que hay que tener en cuenta, porque eso está pasando. Eso está pasando. En un gran libro de Yuval Noah Harari, el historiador israelí, que se llama Homo Deus. ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar? Cuando nos veamos obligados, ahora sí, a pensar y más recordar. ¿Cierto? Vamos a pensar, no a recordar. Que es una diferenciación que hay que hacerla muy clara. Cuando yo anuncio un dato, estoy recordando. En este momento estoy hablando de Yuval Noah Harari y estoy recordando, no estoy pensando. Porque pensando sería, y si Harari no existiera, ¿cómo se podría decir lo que él dice? Solo que para pensar se necesita tener el dato. O la percepción, simplemente la percepción. O sea, el hecho de cuando un hombre enfrenta por primera vez un río, no tiene datos, se queda mirando y busca datos alternativos. Él conoce el movimiento porque él se mueve y los animales se mueven. Cierto, ahora se hará una pregunta frente al árbol, porque el árbol no se mueve, pero está vivo, y está vivo porque florece y porque da frutos. Entonces, aquí viene un asunto que es muy cuestionador en Yo Robot: ¿cuántos oficios humanos puede reemplazar un robot? En este momento, muchos de los robots que hay se aplican para trabajos muy riesgosos. Por ejemplo, que las minas sean operadas por robots es mucho más seguro que las que sean operadas por seres humanos. Que esos que estarían ahí abajo, entonces ya se volverían transformadores de materia prima para hacer una cosa, la otra, hacer inventos, lo que sea, pero que un robot minero, que ya los debe haber, los hay, e incluso los propone Asimov en Yo Robot, ¿qué va a pasar cuando las minas de la Tierra se agoten? Y él plantea para el 2051 ya las minas agotadas, se agotaron. Y dice que están enviando robots mineros a Mercurio. Que además implica pues todo el conocimiento que tiene Asimov, que tenía Asimov, sobre qué contienen los planetas que no son gaseosos. Entonces allá vamos a encontrar hierro, vamos a encontrar cobre, vamos a hacer esto. Y se enviarían a esos planetas. Pues de hecho, se han mandado robots a la Luna a partir de 1970. Escarben, tienen la capacidad de leer, esto está el metal, está el otro. Mandan fotos, pues se pueden operar desde la Tierra. Es una cosa muy interesante. Ahora, si esos robots se pudieran enviar, como plantea en Yo Robot Isaac Asimov, a hacer minería en partes no habitadas, sería también una recuperación de la Tierra. Entonces vamos a recuperar la Tierra. Vamos a volver al verde, a hacer todo lo posible para poder seguir viviendo en el planeta. Thank you. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana de la Universidad Pontificia Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel, quien en esta oportunidad está haciendo el capítulo número 14 de la serie Literatura e Historia con el libro Yo Robot de Isaac Asimov. Entonces, esto que él se plantea para el 2058, las tres leyes. O sea, ya él da por hecho que existen los robots y que de igual manera, como nosotros convivimos con la informática, vamos a convivir con los robots. O sea, simplemente nos vamos a ir enseñando. Yo me acuerdo de los supersónicos, había una robótica llamada Robotina, y Robotina plancha, lava, barre, prepara tinto. Esa Robotina es maravillosa. Completamente maravillosa, lo que hace pues que los supersónicos, me imagino yo, que empiecen a sufrir de diabetes y un montón de enfermedades producidas por el sedentarismo, porque ya no están haciendo nada. Robotina lo siente en el carro, o sea, tienen unas enfermedades rarísimas las que uno va desarrollando debido al no moverse. Claro, pero es muy, muy bonito. Y yo me imagino a los que produjeron esa serie leyendo Yo Robot. Es que esto es muy bonito. Cierto que uno dice, no, yo veía una tira cómica, los supersónicos, sí, pero todo leyendo a Isaac Asimov, mira lo que dice acá. Es que, abriendo un pequeño paréntesis, Asimov es el que pone a la Tierra en alerta de ese meteorito que le va a pegar a la Tierra. Y de hecho se monta una serie espectacular sobre inteligencia artificial, el hombre con la inteligencia artificial, que se llama Fundación. Entonces la gente tiene que ir de la Tierra, porque el golpe que va a recibir es espectacular. Y empiezan a vivir en otros lugares. Y cómo es el gobierno, cómo nos vamos a gobernar. Él es el primero que se imagina lo que se llama el proyecto Marte. Cómo van a ser esas ciudades en Marte. Y tiene un último libro de esa serie precioso que se llama Tierra. Alguien descubre en la biblioteca que son de la Tierra. Han pasado un montón de generaciones y dicen, nosotros somos de un planeta que se llama la Tierra, y salen a buscar la Tierra. O sea, porque genial. Es que Asimov tiene esa genialidad, pues, que es un científico, pero creativo, con humor, ¿cierto? O sea, es un hombre inteligente. ¿Cierto? Es un hombre inteligente. Porque eso también hay que gozárselo. Y se plantean un montón de normas de convivencia en espacios tecnificados. Y todo eso es ese mundo de Asimov. Por eso la serie de Fundación es fundamental para entender lo que sería el mundo completamente automatizado. Ahora, hay que tener en cuenta que todo eso se había planteado antes también, ¿cierto? El yerno de Marx, que se llamaba Paul Lafargue, escribió un libro que se llama El Derecho a la Pereza. Y fundamentado en la Revolución Industrial, él ya empieza a plantear el mundo de las máquinas y cómo las máquinas, al ejecutar trabajos más rápidos que el hombre, van a llevar a que hagan todos los trabajos del hombre excepto pensar. Entonces se crearía como un mundo de gente que piensa, y obviamente al estar resolviendo problemas crean otra nueva sociedad. Otra revolución. A ver, nosotros aquí estamos hablando de muchas de la palabra revolución. La revolución implica un cambio total. O sea, el hombre recolector que se da en el paleolítico va por ahí recogiendo lo que hay y tratando pues de coger un pescadito, comerse un pájaro, etcétera, va a llegar a una etapa que se llama el neolítico, las nuevas piedras. Ya es capaz de tallar piedras. Y tallando piedras, descubre el fuego. Ahí hay ya una revolución. O sea, este hombre que comía prácticamente crudo, o maduro, o podrido, que utiliza algunas cosas de piedra para tratar de sobrevivir, de repente es capaz de hacer un hacha y de golpear piedras. Y golpeando piedras, algo se enciende, se huye. Y entonces vamos a pasar la carne por ahí. Vamos a pasar las cosas por el fuego y aprende a comer más blandito, que ese también está de animales a hombres, toda la teoría, y que también lo tiene Hugh Thomas en La Historia Inacabada, de cómo nosotros vamos a desarrollar un cerebro superior a los animales porque aprendemos a comer blandito, lo que hace que las digestiones no sean terribles. Tenemos menos tiempo digiriendo el alimento. O sea que logramos de esa proteína que nos comemos, de esas vitaminas que traen los alimentos, una mejor digestión. Y eso nos mejora el cerebro. Después es parte de la teoría. ¿Cierto? Uh-huh. Es parte de la teoría. Hoy en día sabemos que una persona bien alimentada desarrolla una inteligencia bastante mejor que la de la persona que está subalimentada. O sea, entonces los que se montan estas teorías lo demuestran. Y entonces así debió haber sido con algo que es terrible, pues en lo que está pasando ahora, que hay personas que estamos muy bien alimentadas frente a otras que todavía pareciera que estuvieran en el paleolítico, aguantando hambre de todo, y ahí hay otras formaciones, otras distribuciones orgánicas dentro de eso que llamamos el cerebro. Esa es la primera revolución, el fuego. Y el hombre ya anda con el fuego. Se acomoda al fuego. Luego viene la agricultura. La agricultura ya hace que el hombre pare, se vuelva sedentario. Y al volverse sedentario, empiece a crear la cultura, porque tiene más tiempo para mirar al cielo, tiene más tiempo para mirar el horizonte, puede crear historias. Y obviamente, pues como dice Michel Onfray, que es tan anarquista, un filósofo francés, también hace que nos volvamos malos, que por sedentarismo empezamos a tener envidia, empezamos a tener odio, queremos desplazar al otro porque somos sedentarios. Mientras el hombre caminaba era cooperativo, ¿cierto? Aquí todos somos solidarios, porque donde se pierda uno de la fila, uy, llega el mamut bravo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pues, las teorías de Onfray, pero son válidas, son completamente válidas, porque en la medida en que uno no se mueva, en la medida en que no esté en contacto con la gente, en la medida en que se encierre, se le ocurre lo peor. Porque yo me veo en el otro. Claro. ¿Cierto? O sea que Onfray tampoco está tan equivocado. ¿Cierto? Si yo me mantengo metido en un carro, nunca estoy en el espacio público. El carro es un espacio privado. Entonces yo en ese carro maldigo, escupo, hago lo que sea. Y no, mientras si voy caminando por una acera, tengo el control social del otro. El control moral. Eso no se puede hacer. Eso tal cosa, eso viene un cuento, pues, que de pronto, ¿no?, leemos cualquier libro de Onfray, el de viajes, que es una maravilla. Entonces ahí hay una revolución. ¿Qué es una revolución? Romper un paradigma para crear otro que dé más seguridades, a veces. porque hay revoluciones que fracasan, ¿cierto? Luego se pasa de ese mundo agrícola, ganado, planta, la vivienda, se va a pasar a la revolución industrial. La máquina de vapor y la máquina dinamo, dos máquinas que trabajan con energía muerta. O sea, hasta antes de la revolución industrial veníamos usando energía viva. Entonces usaba la energía del buey, la energía de la mula, la energía del caballo, la energía humana. Por eso se llaman energías vivas, que necesitaban del sueño, que necesitaban de una alimentación determinada, que necesitaban de una motivación. Entonces, cuando aparece la revolución industrial y va a tener todo ese desarrollo poderoso en el siglo XIX, el mundo que es prácticamente rural, existen algunas ciudades, pero es prácticamente rural, se comienza a volver urbano. Aparecen las fábricas y las fábricas empiezan a llamar gentes de todas partes. Necesitamos trabajadores. Y esa gente que viene del mundo rural, que maneja un tiempo distinto, de repente entra en otro ritmo de producción y comienza a vivir en lugares donde la máquina está presente y donde él no puede ejecutar acciones como sembrar, criar ganado. Eso, que es una de lo que se está pensando con el mundo de la robótica. Cuando nos encerremos en ciudades, entonces ¿quién va a trabajar el campo? Los robots. ¿Cierto? Que además lo pueden hacer. Lo pueden hacer como se está haciendo hoy en día, sembrando semillas con drones, los vigilan los sembrados con los drones, se crean pequeños roboticos que se comerían los insectos. Bueno, se está pensando en mucha cosa porque con la revolución industrial nos volvemos urbanos. Que por eso las dos máquinas son tan importantes, la máquina de vapor, que es el movimiento, y la máquina dinamo, que es la energía eléctrica. ¿Cierto? Y ya con eso, imagínese un mundo hoy en día sin energía eléctrica, donde se acabaran las energías, volvemos prácticamente al medioevo. O sea, busque a ver, y ya como no hay árboles ni leña vamos a encontrar. Pero dependemos completamente de la energía. Y eso ya es el urbanismo, por eso hay tanta gente que le dice a uno, no, yo me voy a ir a vivir al campo, delicioso, sí, siempre y cuando se lleve la ciudad para allá, porque usted no es capaz de vivir en el campo. Vivir en el campo necesita de una inteligencia subida y de manejar problemas todo el tiempo y de comenzar a vivir como en el siglo XII, ¿cierto? Más o menos, reconocer huellas, sonidos, cambios en el clima mirando el cielo, o sea, un montón de cosas que son muy lindas, que no resistiría un robot. La gente cree irse a vivir al campo, pero con internet, eso sí. Ah, sí, claro, y con un 4x4 y televisión plana, así se va cualquiera, y me voy yo para la luna. Sí, pues que manda, y con vecinos queridos, con todo, con supermercados cerquita. O sea, lo que hace la gente, llevarse la ciudad para el campo. La ciudad para el campo. Entonces, esa es otra revolución, ¿no? Y comenzamos a convivir con lo urbano. Luego viene lo que se va a llamar la cuarta revolución, que arranca con la informática y termina en la robótica. ¿Cierto? Que va a ser interesantísimo. Vale la pena que la palabra robot, robotics, la acuña en 1940, mire, en 1940, la acuña Isaac Asimov. Obviamente, por ahí hay una obra de teatro que se llama Robota. Robota. Es una obra de teatro que escribe un autor checo que habla de lo que sería el trabajo forzado. ¿Cierto? Lo que es el trabajo forzado. O sea, usted me hace un trabajo repetitivo. Esa obra la escribe antes de 1940. De 1921. No, es que ya la robótica va a tener una, pues vamos a hacer como una pequeña historia de las carreras. La robótica empieza desde lo que se llama o se va a llamar el mito de Tales, donde un hombre de bronce, en la época de Tales, de Mileto, cuidaba la isla de Creta. Un gigante de bronce. Entonces ya había como esa idea, ¿cierto? O sea, ¿qué tal si hay un ser de estas condiciones, ¿cierto? Y eso va a llegar prácticamente hasta el deseo de hacer vida a través de la energía eléctrica, como pasa con la novela de Mary Shelley, Frankenstein, o sacar usando la tierra, todos los materiales de la tierra, como pasa con el golem del Rabino de Praga. Ahora, Leonardo da Vinci, que es un gran estudioso de la anatomía, él se hace muchas preguntas sobre cómo funcionan los huesos, las articulaciones, los músculos, cómo ejercen como elementos tensores, etcétera, y él va a terminar haciendo un león mecánico. Es muy bonito. Todos tuvimos muñequitos que se movían solos. Eso fue lo que se inventó Leonardo, ¿cierto? Que puede mover, sí, se puede mover. Y lo ponemos a funcionar. También van a aparecer los famosos autómatas. Se dice que Alberto Magno creó una cabeza parlante, ¿cierto? Que hablaba. A lo mejor va a pasar como con un robot muy interesante que se llama el Turco. Y este robot del Turco lo crea un alemán, Wolfgang von Kempelen, en 1770. Jugaba ajedrez y era un jugador excepcional, hasta que descubren que dentro del robot había un hombre chiquito que era el que sabía jugar. Claro, es el Turco, que se, si lo busca autómata, el Turco está en la foto, era un Turco real, claro, y entre toda esa ropa estaba el otro chiquitico, no, jugando ajedrez. Pero que pues se van a manejar muchas cosas, se van a hacer robots que bajan los párpados. Hay uno que le hacen a Felipe II muy interesante, que mueve las manos y es que lo logran armar con un mecanismo de reloj, hasta que le pone un crucifijo a otro, ¿cierto? Apenas para Felipe II, que es completamente maravilloso. Y empiezan pues a ver si se mueven, empieza la juguetería, diríamos de alguna manera, utilizando el mecanismo del reloj, que hay que tener en cuenta que el mecanismo del reloj parte de dar cuerda, crear un movimiento y crear una acción automática. No hay nadie más autómata que un reloj. O sea, se recibe una fuerza, la fuerza produce un movimiento permanente y los punteros cumplen con la tarea de darle vueltas a un círculo de tal manera que puedan marcar la hora. Hay uno que va más rápido que el otro gira, es un robotico. se le ponía a mirar. Por eso motivo. Cuando se habla de la filosofía de Descartes y después van a crear robots cartesianos, a Descartes lo primero que lo asombra es el reloj de cuerda. Dice, no, esto es una completa maravilla, y es lo mismo que va a pasar con Newton, que entiende el universo como un reloj y funciona como un reloj. Por eso cuando usted tiene un reloj de cuerda y lo abre, ahí hay una representación del universo. Entonces lo que decía Newton era, ¿quién le da cuerda al reloj? Dios. Pero el resto se mueve sin fallar, lo que es una cosa muy bonita, hasta llegar pues a las primeras máquinas perforador que traban con tarjetas perforadas. Está una máquina que hace yacar, o sea, unos tejidos que se programan de acuerdo a tarjetas perforadas, y de esa manera pues se va a ir desarrollando lo que es el robot hasta llegar a la palabra robota, ¿cierto? Que es de Karel Chape, en 1921, y una representación casi mágica en una película que se llama Metrópolis, donde aparece una robota, precisamente, y un robot ya con figura humana, ya empieza a tener figura humana. Estamos hablando de una película de 1927, que es la primera película de ciencia ficción de Fritz Lang, Metrópolis. Y a partir de ahí, pues ya se empiezan a trabajar, hasta que llega el famoso robot Onda, que es una computadora con patas y logra subir escaleras, bajar, hasta el mundo de ahora. Ahora, todo eso arranca de Isaac Asimov. Por eso nos vamos a encontrar películas de ciencia ficción que ya no lo son tanto, como Star Trek, Odisea del Espacio, y muchos escritores de ciencia ficción que son alentados prácticamente por Isaac Asimov. Los rusos son excepcionales. Hay un polaco espectacular que plantea una batalla de robots. ¿Qué va a suceder cuando esto esté lleno de robots? El uno atacando al otro. Eso, pues ya eso es una distopía lo que él establece. Pero Arthur C. Clarke, por ejemplo, que es una ciencia ficción maravillosa, la de Philip Dick, que es completamente espectacular, Stanislav Lem y Asimov. O sea, es que eso que llamamos ciencia ficción es simplemente un lograr ver qué va a pasar con lo que tenemos. Con lo que tenemos. Por eso hay una palabra para eso que se llama prospectiva. Si se dan estas condiciones, pasa esto. Es una cosa tremenda, y en la ciencia se estudia eso. Entonces, por eso leer Yo, Robot, escrita en 1950, esta novela de Isaac Asimov maravillosa, es simplemente ver una perspectiva para entender que así como estamos conviviendo con la informática, vamos a tener que convivir con la robótica. Ya esto llevaría pues a que analicemos otro libro, qué pasa con el desempleo, qué pasa con las revoluciones que se van dando, etcétera, etcétera. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 14 de la serie Literatura e Historia, en esta ocasión con el libro Yo, Robot, de Isaac Asimov. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa, La Otra Historia, de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana.